Yo me perdía en medio a tanto amor. No sabía salir de ahí, pero una voz me llamaba fuerte diciéndome: